es Cadena Cope, Elche en punto. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues el Elche ya está en camino rumbo al Corcón. Esperemos que no tengamos que hablar del Alcorconazo como hace un año cuando el equipo que dirige y dirigía Ángela le metió 4 al Real Madrid. Evidentemente eran otros tiempos, era un Alcorcón de segunda división B que no perdía en casa, que no perdió en casa en segunda B y que ahora sigue no imbatido pero casi. El Alcorcón es un equipo que hace de su campo pequeñito Santo Domingo, tanto en terreno como en capacidad para espectadores sobre 3.000, pues un auténtico fortín. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más este viernes lluvioso, 10 de diciembre de 2010, 10 del 12 del 10, en el que hasta las 2 vamos a tener un programa denso, hablaremos con pesos pesados del vestuario de Elche, Bodipo y Edu Albacar, hablaremos también de la San Silvestre ilicitana, que tendrá lugar por tercera edición, por tercer año en las calles de nuestra ciudad el 31 de diciembre. Hablaremos del Partido Populares Informadores, que un año más, y ya son 30 años celebrándose en nuestra ciudad entre los famosos de la ciudad y los periodistas, los que hacemos la información de todo tipo. Este año cambiamos de escenario, nos vamos a la ciudad deportiva el domingo 26. De todo ello hablaremos y, por supuesto, repasaremos la agenda deportiva del fin de semana porque, como digo, tenemos mucha información que dar. Han partido hace poco más de una hora en autocar al Corcón. La expedición de 18 jugadores, se han quedado 5 fuera. El técnico blanquiverde repetirá 11, aunque también existe la posibilidad de que volviera a meter a Echeita una vez cumplido el partido de sanción, pero parece a priori que podría repetir equipo y esto ya sería noticia. Willy Caballero en portería, Pellegrín y Héctor Verdés con pareja de centrales, Edu Albacar lateral izquierdo, Calde lateral derecho. En el centro del campo estarían Mantecón y Generelo, en la izquierda Palanca, a la derecha para Sumetra y arriba Bodipo y Linares. Quedarían para posibles cambios en el banquillo Jaime portero suplente, Vasco Fernández, Echeita, Guacaso, David Sánchez, Ángel y Pereira. Es decir, respecto a la última convocatoria, solo un cambio: la entrada de Echeita y la salida de Samuel, que se convirtió en el cuarto central. Se quedan fuera el resto los mismos que la última convocatoria: Achiari, Ripa, Santos, Quique Mateo y el mencionado Samuel. El objetivo del equipo: conseguir una victoria para sumar la segunda consecutiva, algo que no pasa desde la segunda jornada, cuando se ganaron las dos primeras jornadas, y para conseguir aprobar otra de sus asignaturas pendientes. Una era la del gol, parece que ya está en el camino de aprobar, lleva 5 goles en los últimos 6 partidos. La otra, la de ganar a domicilio. El Elche no gana desde que lo hizo en Cartagena en la segunda jornada de liga, es decir, solo ha ganado un partido a domicilio. Es cierto que se va a enfrentar a uno de los equipos, el segundo con mejor coeficiente en casa, que es el conjunto del Alcorcón, que hasta el momento en casa ha ganado 5 de los 7 partidos que ha disputado. Ha perdido uno contra el Barça B y ha empatado otro. Tiene en sus filas Pichichi, Aquini con 12 goles, pero insisto, enfrente también es cierto que está el equipo más sólido, más difícil de hacerle goles. Solo encajado 14 en los 15 partidos disputados y enfrente está el portero con mejor coeficiente de goles encajados, un 0,78, que es ahora mismo el portero más seguro de la categoría, haciendo honor a lo que llevamos diciendo hace muchos años, prácticamente desde que llegó, que es posiblemente el mejor portero de segunda división y es sin duda el mejor portero del Elche de la última década. Bien, pues un partido clave, un partido importante donde los blanquiverdes tienen el objetivo de ganar para dormir en playoff, para dormir en promoción de ascenso y esperar a los resultados del domingo, donde muchos partidos se juegan en sábado. Recordemos que Elche es noveno a un punto de esa promoción que la tiene el séptimo clasificado, que es el Valladolid con 22. Recordemos que Cartagena, que es esto, también en promoción tiene también 22. También es cierto que por delante de Elche está Las Palmas con 21 y Jerez empatado con Elche con 21, todos ellos ahí tendrían opciones. Por cierto, la clave para los pesos pesados de la mejoría del equipo es coger la pescadilla del entrenador, que es que Bordalás ha encontrado por fin su 11 tipo. Albacar. Viste, parece que ha encontrado un 11, más o menos. No sé si puedes. Ha venido también en la buena dinámica del equipo, ¿no? Ya en el formador, ya la gente puede ver su fuerza fácilmente ahora. Y bueno, pues eso, junto a lo que tenemos, bueno, ya lo dije, ya tenemos un equipo difícil de marcar de goles. Me Salamanca no metió una en una, pero bueno, también no puede pasar. Pues claro que puede pasar, pero está claro que encontrar un 11 y darle continuidad ayuda. Lo reconocía también Rodolfo Bodipo. Sí. Bodipo ahora ha encontrado a los bloques donde, bueno, pues estamos trabajando muchísimo y eso es bueno para el equipo así, porque se ha beneficiado de leche. Y esperemos que mañana también hagan un buen fútbol, consigan una victoria, porque sería un espaldarazo importante para la moral de la tropa, para la moral del entorno blanco. Mañana a las 6, recuerden, Alcorcón Elche, si Dios quiere estaremos desde el campo de Santo Domingo, desde las 5:30, media hora antes, como siempre, para contarles todo lo que suceda en ese apasionante partido aquí, en el País Fresco, Elche, en tiempo de juego y también en nuestro portal multimedia infoexpress.es. Después del entrenamiento de esta mañana, lista de convocados, han cogido el autocar, el nuevo autobús de Elche, y bueno, pues partida hacia el Alcorcón, harán parada y fonda, bueno, parada para comer a mitad de camino, y esperan que la tarde pues, lleguen a Alcorcón para ver cómo están por aquí. Sí, llegarán a filo de las 7:45 al hotel NH de Alcorcón. Cena, dormirán allí, mañana desayuno, el almuerzo y luego a partir hacia el estadio de Santo Domingo para jugar a las 6. Luego el regreso del partido será el regreso después del partido. Espera que llegue a la 1:30 mañana sábado y esperemos que con una victoria. ¿Con qué objetivo, con qué intenciones viajan los jugadores a Alcorcón? Se lo preguntábamos a Bodipo. Racha de buen juego con la bastante alarma por cada partido, pero el equipo pues siempre lo mismo, los dos equipos pues lo antes posible y si no lo hacía con el compañero y con la persona luego se lo que trabajando así siempre digo bien, pero sensaciones buenas para el partido de mañana, como dije. Sí, positivismo a tope, luego vamos a hacer un momento lo que tenemos que hacer nuestra mano, como podemos hacer la lucha, la entrega, la atención, y para todavía mirando para arriba, que es lo bonito, pues si lo Me gusta cómo habla Bodipo, me gusta verlo en el campo peleándose, es cuestión de que tarde o temprano le llegue el golito, pero lo veo implicado. Es un gran jugador, ha estado en la élite, ahora sabe que es otra etapa de su vida en el fútbol, quiere volver a reencontrarse y yo creo que Bodipo va a terminar marcando unos cuantos, pero si el técnico le sigue dando competencia, tarde o temprano van a llegar, porque sobre todo tiene algo importante. Es un campo, es humilde, no va de vivo y además se le ve el campo que trabaja y que se esfuerza. Otro pensaría que tiene ya para ir pues en el caso de su carrera buscando su jubilación lo más tranquila posible. No es el caso de Bodipo y por eso no solo me gusta oírle hablar, sino verle trabajar en los entrenamientos y verle trabajar en los campos. Por eso creo que es cuestión de tiempo y además de muy poco que llegamos empezando a marcar ya por subir, pero sobre todo por el bien de leche. Ojalá empiece. En Agulló Electrodomésticos celebramos algo más que tener los mejores precios. Celebramos el 21% de descuento. Este sábado por tu compra obtendrás un 21% de descuento en cheque regalo. Hemos preparado una gran selección de electrodomésticos con un 21% de descuento. No lo dejes pasar. Solo este sábado el 21% de descuento. Agulló Electrodomésticos en Fray Luis de León 26, Puertas Coloradas y Avenida de Alicante 59, frente gasolinera Altavix. A las carreteras. Hola. A las avenidas. Hola. A los semáforos en verde. Hola. Y el rojo. Hola. A los cócteles. Hola. A los stops. Hola. El nuevo Audi A1 ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño. A los que les encanta personalizarlo a su gusto. A los que adoran su creatividad. El nuevo Audi A1 te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en San Ramón. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, El Roscón, Reyes. La mejor noche vieja con barra libre. Todos los sábados de la baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros. tratamientos cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Especial comida sin cenas de empresa en restaurante Banadero y Mar de Cristal. Este año Banadero y Mar de Cristal quiere que sus comidas y cenas de empresa sean unas celebraciones alegres, divertidas y sin efectos secundarios, porque te ofrecemos el servicio de vuelta a casa. Con restaurante Banadero y Mar de Cristal ya puedes disfrutar de ir y brincar, porque si lo pides, te llevamos a casa. Infórmate reserva en el 966-11-0099 con la garantía del grupo Mar de Cristal. Siempre con el pendrive al revés. Una página web para conocer gente con el grupo. Créeme que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Después no se concuerdan a Facebook. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo le metí 50 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Facebook, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yu y en la calle Camino de los Palos 1, Elche. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico estúpido para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Castro, año 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. Deportes. Elche. Más protagonistas pasan por los micrófonos de Radio Express, como el caso de Edu Albacar, otro de los importantes, que hoy decía que ya está completamente curado el tobillo. Reconocía que en Huesca, cuando reapareció después de la operación al mes, estaba mal físicamente, estuvo mejor, pero todavía le faltaba ritmo la semana pasada frente a Salamanca, y que para mañana espera estar ya completamente a tono. Un hombre importante, tanto para defender como para atacarlo. Área, además de toda la estrategia sin tener de votar la corte, es falta de sociedad. Edu Albacar reconoció que han estudiado a fondo pues vídeos del Alcorcón en su campo. Bueno, he estado viendo vídeos representando al equipo, el equipo rival, que es el mejor, el segundo mejor en casa. Creo que solo ha perdido un partido contra el Barça, la anterior vez. Viste también porque los equipos salen muy enchufados, salen muy metidos, y si nos salimos muy metidos o nos empezamos un poco, pues el día de Jerez, creo que a media hora ya perdían el tercero de Jerez, porque al principio pues hay mucha presión con la gente, con el juego, y si pueden hacer su trabajo de la media hora, pues creo que esta gente va a jugar, pero no hay que estar muy enchufados. Pequeño, pero sí que la gente pues, me ha hecho mucha presión. Pues siempre es una buena noticia, y es que es la primera semana que yo recuerdo desde nuestra temporada que no hay ni lesionados ni sancionados, por eso los 5 descartes son por lesiones. Pues mañana desde las 5:30 contaremos este partido que se está viendo en Alba. Una pausa y seguimos hablando de otros deportes. En Compañía Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un modem para que te conectes a internet, estés donde estés. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mayor surtido de calefacción y congelamos los precios. Estufa catalítica 104,95 euros. Calefactor 2000 vatios 12,95. Chimenea eléctrica 299. Estufa baño 16,95. Molilla eléctrica 20,95 euros. Gran surtido en estufas de leña y queroseno, radiadores, aceite y cerámicos, cestas de timbre y chapa para leña, humidificadores y purificadores de aire, suelos radiantes. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio están en Ferretería La Llave. Doctor Carlos 7, Capitán Antonio 135 y ferreteriallallave.com. Abierto sábados tarde. ¿Todavía no sabes dónde celebrar la comida o cena en empresa? No lo pienses más. Ven a Ristorante Portofino, el auténtico restaurante italiano. Ristorante Portofino te ha preparado los mejores menús para estas fiestas, para que disfrutes al máximo con amigos, familia o compañeros de trabajo. Ya sabes, Ristorante Portofino, en calle Oriola 3, punto 24 horas a París, Elche. Limpiezasled.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, se nos amontona la faena. Ayer fue presentada la tercera edición de la San Silvestre Ilicitana, la carrera que tiene 5 kilómetros de distancia, que se disputa el último día del año, el viernes 31 de diciembre, a las 6 de la tarde. Este año será una prueba, además de lúdica y deportiva y social, será también solidaria. Y las inscripciones seguirán siendo gratuitas, pero en esta ocasión se puede adquirir una camiseta técnica con el dorsal 0 a precio de 5 euros y esa recaudación íntegra será destinada para la Fundación Diógenes de Elche, una entidad que dedica sus esfuerzos a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica, la caída de la enfermedad que provoca la degeneración grave de las motoneuronas y actualmente no tiene. Bueno, pues la prueba San Silvestre y Digitana, que cumple su tercera edición. Recuerdo que os podéis escribir en el blog inglés desde ya, desde hoy y hasta el próximo 30 de diciembre en horario de apertura del centro, y allí mismo en el momento de adquisición recogéis vuestro dorsal. Hay regalos al finalizar la prueba que se quedan entre todos los participantes. Tengo chicas regalos por valor de 100 euros cada uno que empieza por inglés, otros 5 chicas regalos por valor de 100 euros por gente que está haciendo a la 20 la tienda, 5 chicas regalos por valor de 100 euros cada uno por gente que está haciendo center. Varios regalos sorpresa, en fin, la verdad que va a ser una prueba tremendamente bonita. Y el director de la Fundación de Sport y Visita nos comentaba datos de esa tercera San Silvestre. Hemos hecho una modificación del recorrido para todavía correr a un sitio más emblemático de la ciudad, como pasó por delante del antiguo convento de las Clarisas. Nos va a permitir, el año pasado había un error tipográfico que no eran los 5.500 metros que figuraba. En esta ocasión se van a ser 5.000 metros la velocidad distancia que se va a poder recorrer con el sitio. También otra novedad es que vamos a entrar, la salida será hacia la corredora, pero la entrada será desde la Victoria. Entonces vamos a evitar que la masiva participación de la carrera pudiera suponer que la cola de la cabeza se pueda. Bueno, pues palabras de Fernando Jaén, la presentación de la prueba que tuvo lugar en el Corte Inglés, también el representante del Corte Federico Buyolo, también próximos días, porque es el día 31 de diciembre, a las 6 de la tarde. Podré correr también disfrazado, como todos los años. También les comento que hoy ha sido presentado el habitual y tradicional partido entre informadores y populares, la 30ª edición, el domingo 26 de diciembre a las 11:30. Este año es en la ciudad deportiva y este año es a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Extremos de Anorexia y Bulimia de Elche, organizado este partido por la Asociación de Informadores de Elche. Les mantendré informados porque aquí, como saben, hay espectáculo puro y duro para todos los que tengan a bien ir a ver el partido. Jaime Gómez, presidente de la Asociación de Informadores de Elche, hablaba de este importantísimo acontecimiento. Fuera de 30 años con este, vamos a celebrar el partido benéfico, siempre a beneficio del ente necesitado de nuestra ayuda, de nuestra ayuda para atender a nuestros necesidades. Un ente igualmente. Bueno, como digo, estamos en tiempo, ya tenemos todos estos días, el día 26, para hablar de este partido. En la agenda del fin de semana destaca, por ejemplo, en tercera división, el Torrellano juega en Sagunto mañana a las 5 en el Camp Nou de Morvedre. En regional preferente, el Elche Ilicitano juega en Alcoy contra el Alcoyano B el domingo a las 4 en el Campo Francisco Laporta. En división de los juvenil, Elche con el Torre Levante el domingo a las 11:30 en el 10 de Borra y Castellón Torrellano el domingo a las 10 de la mañana en Farsa. En Liga Nacional, Levante B, Elche juvenil B, sábado a las 4 en la Ciudad Deportiva de Levante, y el Kelme recibe el Hércules B mañana a las 5 en el Polideportivo de Altadis, Campo A. En balonmano femenino, recuerden que el Elche Mustang lo juega hasta el próximo 8 de enero. En Fensala no hay jornada por los compromisos de la selección, volverá a jugar el 18 de diciembre. En voleibol, Primera Nacional, Rigosa Elche recibe el Club Voleibol Altea mañana a las 7 en la Esperanza A. En baloncesto, en silla de ruedas, División de Norbe, en Minusválidos Elche juega mañana a las 6 en el pabellón del Roscar contra el Montpellier Cid. Y hoy viernes se presentan los equipos de la Peña Cultural y Deportivo de Quintana Arrabal a las 6:30 en el José Díez Iborra. Tenemos, por tanto, un calendario bastante apretado. Que pasen un feliz fin de semana. Mañana, desde las 5:30, si Dios quiere, nos oímos aquí en tiempo de juego. Saludos y muy buenas tardes.